Un informe dice que hubo un aumento de cartoneros en Rosario en los últimos 3 años. Un informe llamado Relevamiento de Recuperadores Urbanos, realizado por la Dirección de Economía Popular de la Municipalidad de Rosario, dice que hay 819 cartoneros que realizan esta actividad. Según este estudio, se determinó que hubo un incremento del 40% de trabajadores informales, ya que en el año 2021 eran 582 personas que realizaban esta actividad. En diálogo con Aire Libre, Victoria Clerici, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, cuestionó este informe porque solo se tuvo en cuenta el centro y macrocentro de la ciudad y no los barrios. También dijo que no se tuvo en cuenta el trabajo de las cooperativas de cartoneros. El primer problema para nosotros es que es un informe que está recortado al centro, entonces no muestra la gravedad del aumento de cartoneros y cartoneras en la ciudad de Rosario en su totalidad. En ese informe no están contabilizados las cooperativas de cartoneros, por ejemplo la nuestra u otras que incluso están dentro de la ejida, digamos, de la municipalidad. Uh-huh. Entonces se divide un poco la mirada desde el punto de vista laboral de la social. Según el informe, 9 de cada 10 personas que se dedican al cirujeo son varones y que una amplia mayoría tiene entre 20 y 35 años de edad. Esto se debe, en parte, a la falta de trabajo formal que hay en la actualidad. En ese sentido, la referente del MTE dijo que si Rosario tuviese otro tipo de políticas con respecto a esta actividad económica, podría aportar al crecimiento de un empleo formal. Entonces, si hoy tuviéramos un esquema en la ciudad de Rosario de recolección diferenciada, de fomento, digamos, a las cooperativas de recicladores, de cumplimiento de las ordenanzas que ordenan, valga la redundancia, inyectar dineros que están puestos en esa ordenanza para este tipo de trabajo, bueno, la discusión sobre esos cartoneros que se van sumando por la crisis económica no sería en torno a la asistencia social, sino al crecimiento de un trabajo en todo caso, ¿no? Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.